Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos en la barricada con el compañero Roberto Borda. Es uno de los que vuelve y vuelve a las barricadas, vuelve y vuelve a la radio. La verdad es que ese es un mérito que hay que reconocer. Nosotras lo hemos invitado esta vez con muchísima indignación porque hemos leído sobre la renuncia del director del Archivo Nacional, que es realmente algo muy importante para el conjunto del desarrollo de la cultura en Bolivia, no solo para la historia. El Archivo Nacional es un logro de muchos años, que no le pertenece a ningún gobierno, que no le pertenece solo a un hombre. Roberto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, evidentemente hay la renuncia de Joaquín. Él en su carta de renuncia señala varias causas, entre ellas, responsabiliza a algunas personas, ¿no?, con nombre y apellido. Te pediría que, por favor, porque estamos en un medio de comunicación, en una radio, y esta no es una información confidencial, ¿a qué personas responsabiliza Joaquín Loaiza, exdirector del Archivo Nacional en Sucre? Bueno, no hace una referencia, digamos, hay dos cartas de renuncia. En la primera hace referencia, digamos, a los descendientes de don Gunnar Mendoza, básicamente, ¿no? Piensa que son ellos los que habrían generado esta situación. No sé, ahí, digamos, es muy difícil decir, yo no los conozco a los hermanos Mendoza. ¿Y en la segunda carta? En la segunda carta es mucho más tácito. O sea, ahí pone nombres y apellidos. ¿Qué nombres? Los que ya te mencionó, Ignacio y Javier. ¿Y por qué en los medios de comunicación apareció que hubieran sido las presiones de los movimientos sociales las que hicieron renunciar a Joaquín Loaiza? Es lo que Joaquín atribuye. Ahora, ¿serán los movimientos sociales? ¿Qué son los movimientos sociales? Es decir, es... No, es que además yo conozco una... Yo sé cómo funciona eso, ese argumento de los movimientos sociales. Estamos con Roberto Borda, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central. Ellos manejan el Archivo Nacional de Sucre, la Casa de la Moneda, el Museo de Etnografía y Folclore, el Museo Nacional de Arte, creo que son los... El Centro Cultural... Centro Cultural Santa Cruz en Santa Cruz. Entonces manejan la columna vertebral de los mejores centros culturales que hay en el país. Se maneja con fondos públicos. Antes era una entidad autónoma, hoy está digitada por el gobierno. Roberto, muchas veces se nombra a los movimientos sociales para esconder voluntades de un funcionario de poder. ¿Quién está detrás de la renuncia de Joaquín Loaiza? Pues con toda franqueza, María, tú me conoces como hombre, como persona, no tengo idea. No, no te creo, pues, o sea, por favor, pero, y no te has trasladado, ¿no te ha parecido tan grave como para trasladarte a Sucre, ver qué pasa ahí, poder hablar con él, poder hablar con otras personas y entender? Sí, sí, estamos yendo a Sucre la próxima semana. O sea, con tranquilidad. No con tranquilidad, porque, digamos, había que buscar un sucesor. Entonces, estamos yendo, además, a posesionar al nuevo director, que es, te puedo dar el nombre como una primicia. Bueno, primicia total. ¿Quién va a ser? Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández. Primero, han aceptado tranquilos la renuncia de Joaquín Loaiza. Bueno, la renuncia de Joaquín ha sido irrevocable. Entonces, o aceptabas o no aceptabas. Además, él no solamente renunció a la dirección, renunció también a la subdirección, ¿no? Entonces, claro, pero no va a pasar de director a subdirector. No, pero digamos, su renuncia ha sido desvincularse totalmente de la institución. Bueno, pero a ver, es lo que yo no entiendo, de todos estos 5 repositorios, centros culturales, que son la columna vertebral de la cultura en el país, son 6, ya. ¿Cuál entonces no hemos mencionado? La Casa de la Moneda. No, he mencionado la Casa de la Moneda, que está en manos de un señor que se los dedico, Es un señor que es muy buena gente, que viene de los sectores populares, pero que empezó como mensajero de la Casa de la Moneda, que no tiene idea de lo que está manejando y que es fatal, porque una habla con él y él no sabe realmente lo que representa históricamente la Casa de la Moneda. Es así de grave. Sí, hay, digamos, una serie de altibajos ahí. Bueno, pero a él no lo han sacado, ¿no? Porque es hacer buena letra, qué bonito es que el mensajero llegue a ser director. Bueno, en realidad él empezó como guía. Bueno, que el guía llegue a ser director. No está mal. Bueno, ¿no? Los guías y es las guías figura... de la Casa de la Moneda se han caracterizado por tener mala calidad. Más bien al contrario, te diré, las guías de la Casa de la Moneda deben ser las mejores guías que hay en el país. En primer lugar, maneja No es un buen parámetro. Varios idiomas. No es un buen parámetro. No, pero digamos yo estoy saliendo en defensa de las guías. Bueno, pero de ahí, mejores, de que las guías se conviertan en directores o directoras de la Casa de la Moneda, no me parece. Bueno, digamos, podemos discutir mucho sobre ese punto, pero eso se da también en las realidades, ¿no? Bueno, es algo que está ahí. A ver, de los seis centros culturales, repositorios, la columna vertebral de la cultura del país, manejada con fondos públicos, nuestra platita, no es instituciones privadas. ¿Cuántos de esos cargos han respondido a un examen de mérito público? Los cargos de directores son cargos de libre nominación, es decir, no requieren una convocatoria pública. Son cargos... Pero es muy grave, pues, porque entonces es muy grave eso, Roberto. ¿Hasta cuándo lo vamos a decir? Es decir, en ningún país que se ha tomado en serio la cultura, se ha dejado los cargos de jerarquía en cultura a la libre nominación de un gobierno. Bueno, a ver, un cachito. Vamos a poner esto claro. No es el gobierno el que nombra. Es el gobierno, porque el gobierno es el que te ha nombrado a ti. Y el gobierno ha nombrado a todos los consejeros que ustedes están ahí. Son pro gobierno. Si no, no estarían. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que es evidente. No es la verdad. Es verdad, Roberto. No es, hermana. ¿Cómo puedes demostrar que no es así? Hay muchas formas de demostrar. A ver, tres formas de demostrar. En mi caso, por ejemplo, yo no he llegado ahí nombrado por el gobierno. Yo soy consejero invitado por el Banco Central de Bolivia. Y ojo... ¿Y el Banco Central de Bolivia está manejado por quién? Por don Marcelo Zabalaga, que es un... ¿Que es integrante de dónde? ¿Del gobierno? Obviamente. Pues entonces, en ese caso, mira, si tú confundes Estado y gobierno, ok, todos estamos trabajando para el gobierno. Y es verdad, de alguna u otra manera. Bueno, pero es... Entonces, ya nos hemos aguantado. ¿Cuántos consejeros? Siete. Ya nos hemos aguantado siete consejeros con unos supersueldos, un patriarcado en pleno, porque son siete señores que vienen de sitios muy cuestionables, nombrados a dedo. ¿No son capaces ustedes de someter ya las direcciones a examen de mérito público? Bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? Son puestos de confianza. ¿Confianza en qué? Del consejo. ¿Confianza en qué? En que ahí tienes que entender esto. Es el consejo el que define las políticas. Entonces tienes que poner una persona que en la que tú confíes que va a llevar a cabo esas políticas. ¿Y cuál es la lógica de construir esa confianza? Es la lógica natural de la relación entre los humanos. No es lógica natural, pues lógica, Roberto. Es la lógica de que va a ser afín al gobierno del MAS. ¿Por qué se ha movido al director del Centro Cultural Santa Cruz? ¿Cómo? ¿No se ha movido el director del Centro Cultural Santa Cruz? Nunca ha habido director en el Centro Cultural Santa Cruz, discúlpame. Entonces yo me he debido relacionar con un fantasma. Sí, te has relacionado con un coordinador, porque el Centro Cultural Santa Cruz hasta septiembre del año pasado no existía legalmente. Había un coordinador que era en realidad personal del Museo Nacional de Arte. Funcionaba con fondos del Museo Nacional de Arte. ¿Por qué? Porque no tenía techo legal. Cuando se ha sancionado la nueva ley, digamos, la reforma a la ley del Banco Central, entonces ahí sí se ha creado el cargo de director. Y ese cargo de director o directora va a ser recién ocupado. ¿Por qué no ha recaído en el compañero que ha funcionado como director y que ha estado sosteniendo como coordinador? Bueno, eso todavía no está decidido, eso se va a decidir. Recién han salido los ítems. ¿Quién va a dirigir? No sabemos todavía exactamente. ¿Y de qué depende? ¿De la Luna? ¿Depende de Pablo Grox? ¿Depende de Percy Fernández? ¿De quién depende? Depende de varios criterios. Primero, por ejemplo, personalmente pienso que sería bueno ir cambiando esta característica de lo que tú llamas matriarcado, es decir, demasiados hombres en las cabezas, entonces ir poniendo mujeres. Comodines, primera cosa, quieren mover al compañero y ahora van a decir, no, estamos cambiando de sexo y las mujeres funcionan como comodines. Perdón, ya. Tú me has pedido... ¿Cuánto conoces tú? ¿Por qué das por hecho? Roberto, porque vengo de Santa Cruz. ¿Y? Vengo de Santa Cruz y sé lo que están haciendo. Roberto, ¿conoces el medio cultural cruceño? Sí. ¿De qué lo conoces? Mira, conozco desde lo que se hace en el Plan 3000 con Fernando y ese excelente trabajo que ha hecho él ahí, que es un trabajo que hay que replicarlo en otros barrios, hasta lo que se hace en la Manzana 1. Pero además, eso no es solamente... ¿Quién va a nombrar al director o directora del Centro Cultural Santa Cruz? Que ya sabemos que va a ser directora. El Consejo de Administración. ¿Bajo fonazo de quién? Bajo fonazo de nosotros mismos. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios son, ¿conoces a la persona? No. ¿No la conoces? ¿O sí? Bueno. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios, en primer lugar, son tener ahí una persona, un agitador cultural, pero además también alguien que articule las vocaciones que tiene Santa Cruz en el tema cultural. Porque las vocaciones que tiene Santa Pero Cruz... Pero estás de pajpaco, por favor. Es que un agitador Pero... cultural, o sea, ¿con qué derecho usan un término que viene construido desde afuera? Ustedes que son unos burócratas que viven de la cultura, Roberto. Disculpa, no es eso. Son unos burócratas que están sentados y ganan incluso por asistir a una reunión. O sea, ¿con qué derecho? ¿Qué está mal de eso? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué está mal de eso? Está muy mal. ¿Qué está tiene muy de malo? Mal. Ustedes ganan dinero sin trabajar. ¿Cómo sin trabajar? Sin trabajar. No, esa es una calumnia y una difamación. Honorarios por uno. ¿Cuánto ganan por reunión? Haremos una cosa. ¿Cuánto ganan por reunión, Roberto? 2.500. ¿2.500 por una reunión de cuánto tiempo? De 2 días. Así por es. Por una reunión de dos días, 2.500. ¿Quién decide cuántas reuniones hacen al mes? No, por norma solo nos podemos reunir 4 veces al mes. Nosotros nos reunimos... A veces 8 o a veces más. Cuando tú vas a Santa Cruz, ¿quién paga la estadía y los pasajes? El presupuesto de la fundación, que no es del pueblo boliviano. Entonces viajan de acá para allá. Yo los he visto. ¿Pero yo qué los está he mal visto. Con yo eso, he estado María. En el centro cultural escuchando a Edgar Arandia, a Homero Carballo, a no sé quién más, creo que eran 4, que han dicho lo que se les ha ocurrido en el minibús, perdón, en el taxi, o perdón, en la movilidad de quien sea. Y habían viajado con fondos son fondos públicos. No son públicos, Roberto. Son del Banco Central. Hay una diferencia, no son Tesoro General de la Nación. Por favor. Hay una diferencia. Es la María. Única esperanza que tenemos de que la fundación genere espacios públicos para la construcción de propuesta cultural. ¿Y los está generando? No, los está haciendo. Mientras ustedes están malgastando el tiempo y malgastando el dinero. No, estás equivocado y estás agrediendo en vano. No estoy agrediendo en vano, sí, Roberto, sí, ¿por qué? Sí, María, porque estás diciendo cosas que no son ciertas. Yo te voy a enumerar ahora todas las cosas que estamos haciendo. En primer lugar, vamos a construir un archivo nuevo en Sucre. Ya hemos comprado el terreno, ya se ha hecho la fase de identificación, se va a pasar al TESA y se va a sacar la convocatoria a fin de año. ¿Y por qué se va a construir un archivo Porque nuevo Porque el que se ha construido hace 16 años con una absoluta falta de visión está colapsado, por esa sencilla razón. Pero además, por otra razón más, el archivo tiene en este momento exclusivamente la misión de archivar documentos en papel. Pero hay otras memorias que no han sido atendidas. Esas memorias tienen que ser atendidas en un nuevo Ahora, ciclo te voy que a se decir abre una al cosa. Archivo. Ustedes sacaron a una señora que no era de mi devoción, la señora Lema, porque su hijo candidateó por un partido que no era afín al MAS por la alcaldía de Sucre. Eso es un manoseo. Después ponen a este compañero, Joaquín Loaiza, que es historiador, y resulta que él sale renunciando después de poco tiempo, porque ha debido estar, ¿cuánto? ¿Un año? Un año y un poco más. Un año y un poco más, sale renunciando, diciendo que hay presión de los movimientos sociales. Nombrado a dedo ya ese compañero. O sea, ¿qué están haciendo cosas cuando no hay estabilidad ni siquiera en la dirección? Por supuesto, María, porque eso es una institución. No les creo. Pero que tú, que no les creo, o sea, no les creo. Pero eso no importa, que tú no creas. O sea, discúlpame. Claro, pero no les creo porque no soy OPA. Ahora, este señor Juan Carlos Fernández, ¿de dónde ha salido? Eres una testaruda y no te gusta escuchar. Juan Carlos Fernández, ¿de dónde ha salido? Has cometido dos errores ahora en lo que acabas de decir. Primero, dices, no les creo. Pero eso, digamos, eso no es un argumento. No, no es Ese un argumento. Es tu decisión. Es una percepción, no es un argumento. Okay. Juan Carlos Fernández, pero lo que es un argumento es, primero, que ustedes ganan por reunión. ¿Qué está mal con eso? Muy mal. ¿Por qué? Porque entonces ustedes son Estamos los trabajando. Vision, no, ¿sí? Porque ganar por reunión es una no forma es justo, absolutamente insultante de ganarse el sueldo. No, primera más cosa. Insultante es difamar. Segunda cosa, María, segunda estás cosa, difamando. Que ninguno de los puestos, ni de ustedes, ni de los repositorios más importantes de cultura de este país, responden a un examen de méritos público. Y esos dos no son mis percepciones, no son opiniones, sino son cosas absolutamente reales. Ustedes eligen a dedo. Ya. Y los criterios no son públicos. Y un puesto ganado sobre la base de un fonazo no es un puesto legítimamente ganado. Bueno, a ver, vamos a calmarnos un poco. Ya, sobre todo tú, cálmate un poco. ¿Cuál es, quién es Juan Carlos Fernández? ¿De dónde lo han sacado? Primero, ¿cuáles son los criterios? Primero déjame replicar un poco, porque si esta es una barricada, yo tengo derecho a replicar. Replica. ¿No? Primero, tú dices que ganamos por... No, se trabaja, María. Se hace un trabajo ahí. Y aunque tú no lo crees, yo te dedico, anda conmigo la próxima, viví conmigo la próxima semana y vas a ver cuánto tiempo le dedico yo a la fundación. Vamos a ver cuánto tiempo, ¿ya? Pero la modalidad sigue siendo, la modalidad sigue siendo verdaderamente vergonzosa. Pero déjame terminar, claro, o sea... Porque tú le dedicas, pero el otro puede estar tomando su café, igual le funciona. No es así, María, no es así. Y además, ¿a qué le llamas trabajo? ¿A qué le llamas trabajo? A lo que es trabajar, pues a lo que es hacer trabajo intelectual y trabajo físico. Bueno, las dos cosas. Ok, Roberto. ¿Qué es trabajar para ti? Es lo mismo. Trabajo es trabajo. A no ser que quieras entrar a la discusión. Para mí una reunión no es un trabajo. Discúlpame, una reunión no es un trabajo. Y cobrar por reunión es encebarse, encebarse. Okay. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana nos hemos reunido dos veces. Una reunión la dedicamos a todo lo que es administración, fiscalización, y la otra reunión son normalmente audiencias, ¿ya? Escuchamos propuestas de gente que quiere hacer trabajos con la fundación, etcétera, etcétera. ¿Y la gente cómo llega a proponerles algo? Dale, dale. Ya. Ahora, te voy a contar, fuera de esas dos reuniones, se ha tenido que hacer desde hace un mes toda una gestión en AECID, en Ministerio de Planificación. Mendicidad. No es mendicidad, es salvar. Bueno, ok. Mendicidad. Ya. Ok, mendicidad, digamos. ¿Mendicidad de quién? Del Estado boliviano con AECID, no es cooperación española, no, AECID. Pues, también lo puedes ver como que los españoles están devolviendo un poco lo que se han llevado, un poquito. O sea, depende cómo lo ves. Ya. Ya. Esa es otra, una gestión. Digamos que ha sido morosa, ¿por qué? Porque tienes que ir, tú sabes lo que es talonear en la administración pública, no sabes. ¿Ah? La burocracia, todo lo que tú llamas burocracia, eso es burocracia. Para que el trámite... No, pero no estás respondiendo, pues, porque ya los aguantamos a ustedes, que no responden a un examen de méritos públicos. Y resulta que abren 6 cargos estratégicos para la cultura en este país sin examen de mérito público. Eso definitivamente a mí me indispone. Me da náuseas. Pena. Porque digo, van no a nombrar, claro, nada. pena. Yo me aguanto mi pena, pero no voy a dejar de decirlo públicamente. No, pero y también, no se sabe cómo nombran a la gente que nombran. También ahí me corresponde replicar. Es decir, ya te he explicado que ese es un cargo de libre nombramiento. Ese es un cargo de libre cinismo. Ese es un cargo de libre cinismo. Bueno, ahora sabremos, perdón, según el libre cinismo, ¿de dónde sale el próximo director del Archivo Nacional de Bolivia, sea Estado Plurinacional República, ese logro cultural y político más importante de este país? El Archivo Nacional. Tener un lugar donde se guarda memoria. Porque el archivo de la vicepresidencia, donde está un yunco del gobierno, no nos garantiza todo lo que se puede guardar o no. La archivística tiene criterios. Entonces, quisiera saber de dónde viene este señor y recordarle a la gente que nos está escuchando que si quieren hacer entrar una llamada, 241-3764, y estamos con el director de la Fundación Cultural del Banco Central, Roberto Borda. Bueno, Juan Carlos Fernández es un hombre con, si tú quieres, bajo perfil. Él es historiador de profesión. ¿Made in? Bolivia. ¿UMSA? UMSA. ¿Ya? Ya. Es un hombre ya, digamos, maduro, podemos decir. Él, más que nada, le ha dedicado su vida a la archivística. Disculpen. La pronunciación o el error. Es un hombre que tiene una trayectoria bastante grande. Por ejemplo, él es el que organizó el archivo del Banco Central durante un largo periodo de tiempo. Este archivo prácticamente estaba organizado, ha sido el que lo ha organizado. Ha hecho otros trabajos también en el área privada. Ha organizado también otros archivos, por ejemplo, el archivo de yacimientos. Es un hombre con amplia experiencia y conoce muy bien el archivo. Él ha trabajado desde muy joven con también Gunnar Mendoza. Entonces, muchos de los que trabajan actualmente en el archivo han sido compañeros de él de estudio. Él ha ido a investigar, ha trabajado, lo ha conocido a Gunnar, etc. Es un hombre que está... Mira lo que decidido. Te dicen aquí. María, el nombramiento del señor Juan Carlos Fernández es catastrófico. Lamentablemente es un comentario anónimo para el Archivo Nacional. El mencionado señor no tiene ninguna trayectoria de agitador cultural, como dice el señor Borda. El señor Fernández no tiene ninguna producción ni aporte cultural. Su trayectoria política es estrecha con el MNR, al igual que el director del Archivo y Biblioteca de la Vicepresidencia, Luis Oporto. Bueno, primero es un anónimo. Eso le quita un poco de valor. Segundo, hay un equívoco. Yo he hablado de un agitador cultural para Santa Cruz, no para Sucre. Entonces, la señora ha escuchado mal la entrevista. O el señor. O el señor. No sabemos. Ya. Agitador cultural para Santa Cruz, o agitadora, porque, claro, como son tantos machotes, nombraremos a una mujer y así nos lavamos. Y para Sucre... No agitador cultural. ¿Cómo es que para uno agitador cultural y para el otro no agitador cultural? Muy simple. Hay una llamada. Es muy simple. Luego vas a responder. Buenos días, ¿cuál es su nombre, por favor, su apellido, de dónde nos está llamando y su comentario? Sí, soy Jimena Claro, soy quien acaba de enviar el mensaje sobre el señor Juan Carlos Fernández. Mira, yo vivo en la zona de San Pedro, soy estudiante de la carrera de Historia de la UNSA, de donde... egresó el señor Juan Carlos Fernández, y donde también ha sido docente el licenciado Luis Oporto. Entonces, conozco bastante la trayectoria del señor Fernández, y como dice el señor Borda, evidentemente trabaja en el Banco Central, pero amparado por ese momento por el MNR. Esos han sido cargos políticos siempre, nunca han sido cargos de convocatoria pública. El señor Fernández, desde que salió del Banco Central de Bolivia, solo se ha dedicado a trabajar en consultorías. No tiene ninguna producción. Ni un librito. Sobre archivística. Usted, pregúntele al señor Borda, ¿qué libros ha escrito? ¿O qué ensayos, por lo menos, o qué cuentos ha escrito sobre archivo, sobre el archivo en Bolivia? No tiene nada. Absolutamente nada. Existen miles de profesionales, y no solo en el área en la carrera de historia, hablemos de la carrera de bibliotecología, que son las dos carreras que más o menos son las que se reparten los trabajos en el área de archivo. Entonces, por favor, el señor Borda ni siquiera sabe qué es, está hablando de archivonomía, no sabe ni siquiera qué es la archivística. Muchísimas gracias, Jimena. Más clarito agua. Es decir, ¿quién? ¿Quién te ha dado el fonazo para que escojas a Juan Carlos Fernández? Dinos ya clarito, Roberto. Nadie, justo por la amistad que tenemos. Perfecto. Haciendo honor a esto y explicándole a la señora, es decir, yo me he disculpado por haber pronunciado mal la palabra, entonces que no venga a decir que uno no sabe, que estoy inventando términos, es una difamación. Pero me imagino que como músico de archivística sabes poco, porque mira, por favor, o sea, la archivística es una ciencia aplicada de la historia. Yo he organizado la biblioteca del Conservatorio Nacional de Música durante 15 años y tengo una biblioteca en mi actual escuela. ¿De dónde sale el nombre Juan Carlos Fernández? Tampoco soy un neófito en este tema. ¿De dónde sale el nombre Juan Carlos Fernández? Juan Carlos Fernández es un nombre que surge de la búsqueda de nombres, porque mira, hemos estado buscando y se ha hablado, y te puedo decir ahora los nombres de, con las personas con las que se ha hablado. Hemos hablado, primero hemos hablado con Esther Ayllón, por ejemplo. Esther Ayllón no puede, ha declinado la invitación. Hemos hablado con Rosana Barragán. Rosana Barragán, por el contrato que tiene en Holanda, no ha podido aceptar. Hemos hablado con Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez, igual, no puede irse a vivir a Sucre. Hemos hablado con Esteban Ticón. Esteban Ticona también ha declinado la invitación. Se ha buscado, como dice la señora, hay miles, bueno, no sé si habrá miles. La compañera estudiante de historia, es que, ¿sabes qué? Entonces, ¿para qué está estudiando la gente? ¿Para qué está estudiando la gente, señor funcionario público, que maneja 5 repositorios en el país? ¿Qué tiene que ver eso con el archivo? Tiene que ver con que si la gente estudia, estudia con la esperanza de trabajar en su campo, de hacer méritos en su campo, para acceder a un puesto significativo. Pero el señor manejar el archivo nacional es algo muy importante. Pero el señor es historiador y tiene experiencia, basta. Pero no tiene ningún mérito. Bueno, eso es lo que dicen ustedes, pero veremos. Le daremos el chance. No se puede descalificar a una persona per se. No se puede. Eso es absolutamente ir contra todos los derechos que esta persona tiene. Y él demostrará en el cargo si es que realmente ha sido aceptado o ha sido desaceptado. Bueno, que demuestren el cargo. Matando también se puede curar. En realidad es que no es un criterio válido, Roberto. Y yo como ciudadana boliviana tengo todo el derecho de decir que tú le conozcas, que alguien te dé una referencia, que los primeros que has pedido te hayan dicho que no, en una sociedad que tiene que salir de la lógica del pueblo, porque en un pueblo dices, ¿quién es el carpintero? No, es ese. Allá, no, pero ahora está enfermo, no está trabajando. Bueno, le llamaremos a su ayudante, me lo va a clavetear unas tachuelas. No es así. Pues no estamos así. Estamos en una sociedad donde hay varias carreras de historia, donde hay varias corrientes de interpretación y trayectorias, y entonces donde el mérito tiene que contar. Pero este señor tiene pues méritos, no es un salido de un hueco, es un señor que tiene suficientes méritos como trabajar y dirigir un archivo. Además es un tipo que nos ha demostrado en la entrevista que ha tenido con nosotros que tiene muy buenas ideas. ¿Cuánto ha durado tu entrevista? Más de una hora. Bueno, estamos en malas manos. Una hora de entrevista de 5, señor. ¿Cuántos son ustedes? Ah, no, pues si quieres contar a los 6, a todos los entrevistados, son... No. Una hora de entrevista en la que ha convencido. Algo de carisma, algo de paspaquería tiene que tener. Porque si les ha convencido en una hora de entrevista, pues ya está. ¿Y cuánto debería durar la entrevista, según tú? Debería haber un concurso de méritos públicos, según yo, donde las personas presenten toda su trayectoria y además una propuesta de trabajo para el Archivo Nacional por 5 años, y además debería haber un tribunal de la sociedad civil, si quieres, absolutamente meritorio, que no sean necesariamente ustedes, que ustedes participen con 1 o 2 personas en ese tribunal, y se invite precisamente a una Rosana Barragán, a una Esther Ayllón, si no pueden ocupar el cargo, que mínimamente sean parte de un tribunal que pueda calificar los méritos de todo un conjunto de gentes que se puedan presentar. Así emergerían además nuevos nombres, además de ese pequeño círculo, porque ya he visto que hasta tu revista del centro, la revista Piedra de Agua, va haciéndose raquítica, va haciéndose chiquitita, porque claro, se les van acabando también los nombrecitos del círculo. Claro. Bueno, está bien. A ver, yo, a lo primero que has dicho, comparto tu opinión. Comparto, habrá que modificar la ley, no sé, pero en realidad nosotros no estamos sujetando a las normas y esos cargos son de libre nombramiento. Sería interesante introducir ahí un concurso de méritos. Te digo con toda franqueza, nos aliviaría mucho el trabajo. Claro, y además, bueno, tendrían por lo menos cara y un poco de ética frente a la gente. Hay otra llamada. Por favor, el nombre, el apellido, de dónde nos está llamando y su comentario o pregunta. Bueno, me llamo Edgar Arán, estoy llamando aquí de la zona central. Y yo quería apuntar algo respecto a lo que han tocado méritos, ¿no? Los méritos antes de Evo, por ejemplo, no valen absolutamente nada, yo les comento, porque estos jefes, directores, toda la planta ejecutiva se la pasan todo el año en cursillos, en mesas redondas, en foros. En realidad te pueden traer una carretilla de méritos, pero que sustancialmente no sirven para nada. Ahora, posteriormente, después de Evo, yo creo que puede tener algún valor, porque hay gente que sí se ha sabido esmerarse en su trabajo y por esa cuestión está yendo a pasar ese curso. Pero antes de Evo, cualquier barbaridad ha sido los certificados meritorios. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad es verdad, también nosotras hemos llamado alguna vez a un concurso de méritos y te traen en carretilla, así, cartulinas, ¿no? De haber asistido a seminario de esto, ya asistido a otro seminario, eso es muy cierto. Dentro de los méritos hay muchas cosas cuestionables, pero básicamente que los cargos dependan de un concurso de méritos público es mucho más limpio, compañero que ha llamado, a que 6 señores o 5 señores nombrados por el gobierno, que le deben su chairo al gobierno, nombren los puestos. Ahora quiero que pasemos al tema del Centro Cultural Santa Cruz. Ya tienes, me imagino, el nombre. Bueno, pero antes de pasar al Centro Cultural Santa Cruz, como esto es una barricada... Adelante, defendete, no pues. No necesariamente yo tengo que defenderme. Bueno, esto del chairo, que le deben el chairo al gobierno, es un poco peyorativo. No es así, yo no le debo el chairo al gobierno. Yo estoy trabajando ahí por una especial misión a la que me llevó Jorge Sanginés. Es por él que estoy ahí en la Fundación Cultural del Banco Central. Y por una responsabilidad que tengo ante eso. Bueno, no a pienso... esa responsabilidad nos remitimos y por eso te invitamos. Perfecto, y por eso vengo. A esa responsabilidad, haz concurso de méritos público. ¿Qué te cuesta? Reformar la ley, jugar pues un papel mínimamente digno en el puesto que estás ocupando, Roberto. Voy a tomar en cuenta eso, porque realmente, te digo, no sería malo, no sería nada malo. Además, bueno, obviamente tiene sus otras cosas, pues no hay nada perfecto, el hombre no hace nada perfecto. Hay otros problemas que surgirán de ahí, pero digamos es una buena opción porque te sacudes precisamente esta crítica que tú haces, que se nombran a dedo. Y que es muy legítima, ¿no? Es muy legítima. Ahora pasaremos a lo de Santa Cruz brevemente. Ya tienes el nombre, quién es, de dónde la has sacado y por qué. ¿Por qué nos has respetado al compañero que estaba como coordinador? ¿Por qué se manosea, por qué se maltrata a la gente? No sé si será realmente manoseo o maltrato, es decir, se ha hablado muy bien con toda la gente, ¿no? A Jorge se le ha explicado. Jorge, ¿cómo llega al Centro Cultural Santa Cruz? Él era administrador, él es un administrador de empresas. Entonces, evidentemente, ha hecho un buen trabajo en Santa Cruz, ha logrado generar una dinámica en el Centro Cultural Santa Cruz, que además, digamos, ha sido fácilmente cooptada por las actrices y actores culturales por la ausencia que había de un espacio, ¿no? Entonces, evidentemente ese es un mérito por el cual el compañero se va a quedar en el centro. Nadie lo está poniendo en la calle en base a esos méritos. Porque además hay otra cosa que yo quisiera resaltar de Jorge Aliaga. Ha sido un hombre que de los que seguramente más se ha movido para conseguirle el techo legal al Centro Cultural Santa Cruz. Que era fundamental. Y eso que de que no haya tenido techo legal, era parte de esa lógica centralista. Ha tomado años y años. Evo ya está cumpliendo 8 años y el Centro Cultural Santa Cruz tenía un maltrato respecto a los otros repositorios nacionales. Tenía, sí, en realidad lo que pasó es que se creó el Centro Cultural Santa Cruz, pero nunca se modificó la ley. La ley dice claramente que van a ser... Bueno, ¿a quién tienes para el Centro Cultural Santa Cruz y por qué? No quiero adelantar todavía el nombre, me lo quiero guardar para la próxima semana, si me permite, si me no, das ese derecho. No, pero la próxima semana no vamos a estar contigo. Yo voy pues. A venir, pues, y te voy a dar una ¿Y noticia. ¿Y por qué ese miedo? No es miedo, es... No es miedo, de verdad que no es miedo. ¿Tienes un detector de miedo? No, no. Pero no, si me has miedo. Dado el nombre del próximo director del Archivo Nacional... que parece ser una mala noticia, Juan Carlos Fernández, no es una ¿por mala qué noticia? No me das el nombre de la próxima directora, que ya me has dicho que es una mujer, del Centro Cultural Santa Cruz, ambos sin concurso de méritos? Sin concurso de méritos porque no es exigible, no es pertinente en este momento. Habrá que modificar la ley, habrá que hacer toda una gestión para que eso bueno, suceda. Bueno, ¿por qué no me das el nombre? Pues quiero guardarme la sorpresa. ¿Me das ese derecho? No, pero tú no puedes guardarte pero la sorpresa. No. Le debes a la gente. Pero, hermana, estoy en una barricada. No estás hablando del cumpleaños de tu guagua. Estás hablando de un centro cultural que es fundamental para el país, como es el Centro Cultural Santa Cruz. ¿Qué te cuesta decir el nombre? Yo ya lo sé. Entonces, yo ya lo sé. Entonces lo diré. Sí, pero no me corresponde. No me corresponde a mí. Mira, la verdad es que... yo simplemente no quería decir para dar la noticia, pues nos va a debilitar, ¿no? Ya mañana va a salir en todos los medios, etcétera, etcétera. Y yo ya cometí el error de dar el nombre de Juan Carlos porque era... ¿Te da miedo dar el nombre y que surjan los comentarios? No me da miedo. ¿Podrías dar el nombre o te encaprichas si no das el nombre, aunque si se lo debes a la gente? Verdaderamente esta es una barricada, María. Respeta mi posición. Bueno, no le da la gana de dar el nombre. Lo que se va a hacer es, de todas maneras, destituir, tichar, sacar, no sé. ¿Queda el compañero Aliaga como parte de la estructura o no? Sí, queda. Queda como parte de la estructura. Yo les cuento el chisme de que yo sé el nombre, no lo voy a dar porque no me corresponde, pero porque la persona sin el nombramiento ya está haciendo gala, lo que se llama en idioma normal, digamos en jerga popular, chulería del cargo, que todavía no ocupa. Bueno, en todo caso, cargos nombrados sin concurso de méritos. Muchísimas gracias, Roberto. ¿A cuánto llega a ser el salario entonces de cada consejero? Depende a las reuniones que asistan. ¿Cuánto es el viático? El viático, no pagamos viáticos, no se pagan viáticos a los consejeros que vienen. No, ¿y a los consejeros que van? La dieta. ¿La dieta? Es, ya te he dicho, 2.500. No, a la dieta, a los consejeros, si tú vas a Santa Cruz, ¿cuánto sacas? Ah, es lo que gana un... hay una categoría, pues, hay una... el Estado tiene... No, si tú vas a Santa Cruz a supervisar a una reunión, ¿te pagan el pasaje en BOA? Solamente el pasaje. ¿El alojamiento? Te dan un viático, eso es, con ese ¿cuánto viático, es ese viático? Creo que nos corresponde algo así como 250 por día. ¿250 bolivianos? Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, tengo nomás que agradecerte, aunque me has dado bastante duro, pero yo, fíjame, todavía sigue la barricada, ¿no? Bueno, tienes 2 segundos para decir lo o que sea, quieres. Tu ataque es bien fuerte, digamos, bien, podría decir, hasta cruento, a la barricada, ¿me entiendes? Y eres, a veces, digamos, dejas cosas en el imaginario de la gente sin que la gente pueda replicar. Yo creo que debería ser... La gente no es sopa. No, pero deberías... Toma distancia de mi opinión y de la tuya. Estás haciendo lo mismo. ¿Ves? Toma distancia de mi opinión y de la tuya, que yo dejo en la gente. No, nadie le lava el cerebro a nadie. Hermano, está bien, pero dale derecho. ¿Pero déjame, qué derecho le estoy quitando? No me has dejado terminar. Si alguien llama, de no nuevo sale al aire. No me has dejado terminar. Pobre ese es el Roberto, tema. Eso es lo que estoy recordando. Pobre Roberto. Pero no soy solo yo. Pobres a los que no dejas terminar. A los que no dejas terminar. Muy bien, gracias por haber venido. Querida, se te ha acabado tu tiempo. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.